Esto es. Como dice. Esto es. Suiteme, primo. Barroom Studios. Con mi compadre Aquila y mi compadre Garolo, hermano. 2019. Como dice. El rostro del demonio se refleja en sus miradas. Claridad se vuelve oscura si me silencian. Vivo en un mundo que el diablo se viste de Prada. Y falsos dioses lo único que hacen es dar clemencia. Vivo de más aunque con menos opciones. Menos prejuicios en la vida y más valores. La cabeza pensante de todas mis decisiones. La mente en suiza pero precisa como un Rolex. Siento que el pecho me arde. Echao pa'lante, no hay que ser cobarde. Sentimientos sin llave y no hay quien me los guarde. Vísteme despacio que a la vida llego tarde, Mr. Van, dirle dang. Suíteme con Garolo y conexión con Killaman. El mal está bien y el bien mal, pequeño padawan. Nada dulce en estas aguas, pero sigue el caimán. Lo frío puede ser tóxico y a la vez me crema. Buscando soluciones no encuentro problemas. Lo malo siempre llena, pensar es mi condena. Lo bueno siempre sale caro y no hay ni pa' penas. I don't have cash, no hay nada de money. Caballo ganador, pero se montan en pony. Otra ronda de tequila y otro de rolling. Escribo toda mi vida y sin ver venderte mi boli. Homie, está destinado a montar un imperio como Tommy. Siempre va andando con su porro y con su Jackie. Recto y solo, porque él es lo más puro. Es lo más oscuro, aunque da un pedazo del que es bueno. Mal influenciado por su entorno, sabe que ahora es su turno. No me hundo, pero tengo el agua al cuello. Es el último tramo. O nado me ahogo, guerreros. Estamos dispuestos a lo que sea. Si no crees en ti, yo haré que creas. Moveremos montañas, levantaremos mareas. Dominaremos el mundo como hizo la iglesia. Amnesia, morfina y anestesia. La cantera fue un virus y ahora es una epidemia. Que os den ya, con 15 se acabó mi paciencia. Un minuto de silencio y el juez dictó sentencia. Y aleluya, ese fue mi día de fortuna. Parecía la última pero aún me quedaba una. No es traidor quien avisa y no es culpable quien jura. Y juro devolverte todas las que me hiciste juntas. Esto es la cantera. Nació en tierra de bandidos, entre Judas y mentiras. Un diablo subiendo desde el infierno. Mayo, 1999, un rayo parte España en una ciudad del este. El niño de los zafiros, el mestizo del duende. Juro pagarle la vida a mi madre antes de los 20. Me dicen la promesa del rap de mi país, quién sabe. Pero en ningún tema prometí que iba a ser grande. Es más, en muchos dije que no soy nadie. Lo cual no significa que tú seas más importante. Tético, no te me pongas mucho que te quito. La cantera al equipo, colmillos de vampiro, piel de erizo. Llora lágrimas de vidrio que se deslizan por sus mejillas cortando como cuchillo. Cuchillo en las letras que escribo, van menos pa' ti que conmigo. En tierra de bandidos, un hermano y 10 enemigos. Con mi tequila y mi garolico, mi chef le hizo sexo al saxo y mira tú qué ritmo. Ojos en blanco por el trance aferrados, mándome los calos, ve. Viéndome la vida de dos tragos, sintiendo de trago a la hora de soltarlo. No de soltarme, eso ya lo dejo claro. Estoy harto de tanto harto que se va pensando que me voy pensando que soy yo, somos más que nadie. Y aquí todos somos iguales, no rayes la cabeza. Ven con Kila y con Marcel, se han encajado las piezas, espíritu y ciencia. Abre tu mente, limpia la conciencia. La puerta ya está abierta, una nueva era comienza. Va 10 generaciones ya soltándose la mierda y parece que no quieran darse cuenta. Pero esto cambia y cada vez hay más que dicen lo que piensan. El mundo está al revés, por eso nado contracorriente y soy la oveja negra. Tal vez no lo entendiste, pero ese patito feo se convirtió en un cisne y ahora vuela. Después de todo hay nada, maneja tus cartas, enséñales tu magia, cada segundo cuenta, si estás dándoles caña. OBD ya se nos conoce por España y la K de calle manda. De peques en la trampa, ahora de grande no nos para. Voy con las ganas como cuando empezábamos, era otra historia, aún no entendíamos nada, bro. 15 años después otros gallos también cantan y estamos en la casa. Estamos en la casa, estamos en la casa, estamos en la casa. Hoy en Valladolid, mañana quién sabrá. Caímos en la titi como bomba nuclear, reventa.